¿Estamos? Bueno, Betiana, nos encontramos aquí en supervisión de primaria en Las Golondrinas, en Chubut. Bueno, una situación de la escuela número 58 del COIWE, la comunidad educativa acá reunida. Bueno, contanos por qué están reclamando. Bueno, el viernes pasado nos mandan un mensaje comunicándonos el recorte de un cargo de maestro de grado de nuestra escuela. Hecho que nos sorprendió por varios motivos, ¿no? Desde hace más de 10 años en verdad estábamos planteando una ampliación edilicia porque tenemos una matrícula que excede el espacio edilicio que cuenta el colegio. Sumado a esto, el recorte de grado, del cargo de maestro, hace que haya una reagrupación diferente a la que había anteriormente y están juntando 3 grados dentro del mismo aula. Como le estaba comentando, esta reagrupación al meter 3 grados adentro de un aula hace que el espacio sea muy reducido, incluso para los chicos ahí adentro. Lo que se prevé es que van a querer achicar aún más la matrícula porque termina siendo algo, inhumano, ¿no? El habitar en esos espacios. ¿Cómo les llega el mensaje este de que hay un cargo menos? Nos comunican, tenemos un grupo a través de WhatsApp del colegio, nos notifican ahí. Quiero decir de que el 5 de enero todo el radio que comprende el colegio del COIWE ha sido afectado por los incendios que tenemos en este verano en la Patagonia. El año pasado también hemos sufrido el incendio. Muchas de las familias que van al colegio, tanto el año pasado como esta, han sido afectadas, han perdido casas, parte de sus chacras. Y sumado a este momento crítico de emergencia, tenemos un recorte en la parte de acompañamiento en la educación, no solo en la parte de educación, la parte pedagógica, sino emocional de nuestros chicos en el colegio. Entonces, nos estamos planteando de si hay una mirada realmente del territorio, desde Rawson, que se están tomando las decisiones, y si no hay un conocimiento de que realmente se vengan y hagan presente en el territorio, que conversen con nosotros, que vean y palpen nuestra realidad. Es el único colegio rural que hay acá en la zona, que tiene modalidad especial, entonces las vacaciones largas son en invierno, y eso corresponde porque las familias que eligen ese colegio es porque los chicos así lo deciden también. Y porque las inclemencias climáticas hacen que la dinámica lo marque y lo paute así. Entonces, estas restricciones a que se... algo que no he comentado, están haciendo una reducción de nuestra matrícula del colegio, impidiendo de que se anoten chicos que no pertenecen al radio, aún por ejemplo cuando ahora tenemos espacio en la matrícula, o sea, tenemos vacante. Y no están permitiendo que muchas de las familias, tenemos más de 7 niños que están interesados este año, por ejemplo, en anotarse, no permiten que se anote. O sea, están vulnerando el derecho de elegir esa familia y esos niños dónde estudiar, con quién vincularse. O sea, hay familias que quieren anotar a sus... infancias en supervisión y... No, en supervisión no, en nuestro colegio, en el colegio del COIWE. Uh-huh. Claro, y tiene modalidad orientada más a la parte artística también en el colegio. O sea, tiene características que hacen de que sea un colegio que, no por todo el mundo, pero haya familia y niños en particularmente que se adapten y lo eligen. Entonces, que desde un escritorio digan, no, vos... vivís del otro lado de este arroyo o más allá de esta calle, no podés anotarte. Habiendo espacio, habiendo docentes que quieren también dedicarle tiempo a esos niños, nos parece algo irrisorio. ¿Cuál es la matrícula de la escuela? Actualmente tenemos 33 alumnos, estamos hablando de lo que es de primero a sexto grado. En la escuela también... Y jardín. Pero no están contados. Sí, es decir, entonces este año tenemos 33 alumnos. El año pasado contábamos con 36, o sea que tenemos 3 alumnos menos este año y el recorte del cargo docente sería que por estos 3 alumnos nuevos cuando tenemos 7 alumnos que quieren ingresar, ¿no? ¿Y cómo es la situación del transporte para llegar a la escuela? Bueno, el transporte es algo de que año a año siempre hay que estar haciendo algún tipo de lucha y para que esté en condiciones, principalmente porque siempre se desconecta alguna manguera de combustible o tiene sus... La precariedad. Sí, pero bueno, el transporte tiene un único recorrido. Anteriormente, los chicos que no pertenecen al radio, lo que se decidió es que se puedan acercar a ese recorrido para poder hacer uso de ese transporte. En el año pasado, también nos llega la noticia, por así decirlo, de que solamente el transporte lo podían usar aquellos chicos del radio. Cuando quizás el transporte tiene espacio para que puedan subir otros chicos más, ¿no? O sea, los chicos que van al colegio, que no pertenecen al radio, si los mismos padres pueden acercarlo al recorrido, ¿no? Que sí. Ya está preestablecido. Hay una serie de cosas que son ilógicas, que como comunidad terminan molestando y no tenemos un argumento que fundamente este tipo de decisiones. ¿Qué vienen a traer acá supervisión? Bueno, hoy. Entre la familia hemos presentado una de las notas, particularmente por el cese de este cargo, el recorte de este cargo de maestro de grado, pero también mencionamos esto que les venía comentando, que el recorte del maestro de grado hace esta reagrupación de los grados en el colegio, en que la estructura edilicia del colegio no permite una fácil dinámica para que esto ocurra de esta manera. A eso se le suma a la negativa de anotar los chicos también de que no pertenecen al radio, se suma de que quieren imponer una modalidad virtual en este momento donde toda el área fue afectada y no se cuenta ni con electricidad, no, tampoco con internet. No hay a veces ni computadora ni medios portátiles como para llevar adelante una comunicación virtual. Y las familias, fundamentalmente, también están atendiendo a urgencias que impiden también el poder acompañar de forma íntegra toda la parte de lo que es, más allá de enseñanza pedagógica, emocional, que está sufriendo la comunidad toda. Pero en este punto nos estamos... preocupando fundamentalmente por los chicos, ¿no? Quería agregar también que el problema edilicio que venimos luchando hace más de 10 años es importante porque los chicos, más allá de ampliar las aulas, no tienen un Zoom para hacer ni educación física, ni ninguna actividad, ni taller. Los niños de jardín están dando clases en la casa que es de los docentes. Una casa de docentes, aparte de lo que es el colegio, y hasta el año pasado, como había tres cursos, primero, segundo, tercero y cuarto, y quinto y sexto, los niños trabajaban en un espacio que se abrió, que era una secretaría. Claro. Es decir, que el aula no está en condiciones para un grado. Para un grado, sobre todo de los niños mayores, Y este recorrido que venimos haciendo hace más de 10 años con todos los directivos que pasaron y con todos los supervisores, nunca fue escuchado y siempre quedó en la nada, ya sea a nivel municipal, a nivel ministerio, y es importante que esa ampliación se dé y sentimos que con este recorte no va a llegar a ningún proceso real. Porque nos están recortando un cargo, están recortando la matrícula con niños que quieren ingresar, 7 fijos que quieren, y estamos seguros de que más gente quiere, más familias quieren participar, y más allá de que no hay aulas, tampoco hay un espacio de educación física para hacer, no hay talleres, no hay lugar para hacer un acto, hacemos el acto en el hall de entrada o afuera. Y si las condiciones climáticas lo permiten también. Sí, las condiciones, claro. No solo el hecho de realizar educación física, estamos hablando de nivel primario. Imagínense un recreo pleno invierno, o sea, 30 chicos en un espacio reducido. O sea, súper reducido. Realmente hay que conocer las instalaciones para entender lo que uno está mismo. No hay biblioteca, la biblioteca es en el pasillo. El archivo también. El archivo, la dirección está quedando chica también. Bueno, ¿cuándo deberían comenzar las clases? Ya deberían haber comenzado el 23 de febrero. De enero. El 26 de enero. Y bueno, por la emergencia se suspendió y a los 5 días recibimos esta información de que iba a ser virtual, que nos pareció como gracioso. Yo quería en este contexto. Algo. Sí. A la voz de las mamás, mi nombre es Cecilia García, vengo por la PDH Noroeste y soy docente y directora jubilada del nivel primario. Entonces, como conocedora de las normativas y de las dinámicas que se dan en las instituciones, me llama mucho la atención que la escuela, que siempre ha sido un lugar de encuentro y de puertas abiertas en la comunidad cuando hay alguna situación de catástrofe, inclusive en días de paro docente, por ejemplo, siempre la escuela tiene que estar abierta, siempre tiene que garantizar el cobijo, el abrigo, el lugar para esas niñeces. Y también habiendo transitado en el 2014 una situación similar cuando la Villa del Lago tuvo un principio de incendio que venía del Parque Nacional, me llama la atención la modificación en las miradas en este momento, que me parece que responden más a fundamentos de tipo Excel y de mercado que a fundamentos pedagógicos y comunitarios, que son los que siempre abrigaron el espíritu de la escuela primaria en Argentina. Entonces, en este sentido, me parece que la escuela y sus directivos y sus autoridades a nivel de la Región 1 tienen que prever estas situaciones con antelación, como nos exigían en aquel momento, y buscar un lugar seguro donde no haya guardia de cenizas, donde no haya ningún tipo de evento que pueda perjudicar a los chicos, un lugar en la región, en la zona de influencia. Acá me decían que en algún momento se habló de un Zoom del Pedregoso o que se podrían buscar aulas en otro lugar, porque en este momento la presencialidad es sumamente importante. Antes que alumnos o estudiantes, son niñeces, son seres humanos. Entonces necesitan sacar afuera todo eso que le está pasando y revincularse con sus docentes para poder después tramitar algún tipo de proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso por un lado. Por el otro lado, y también como conocedora desde adentro, y sabiendo que las plantas funcionales de las escuelas se manejan en función de una planilla que se llama organización escolar y que se manda todos los 30 de noviembre y todos los 30 de marzo, y que eso tiene que ver con la progresión de las matrículas y cómo están las plantas funcionales docentes, me pregunto cuál es el dato que manejan o cuál es el instrumento legal para que una jubilación de un cargo del mes de noviembre, ya con tanta celeridad y con las vacaciones anuales reglamentarias de por medio, ya tengan el instrumento legal como para cerrarlo. Por lo menos en mi época, capaz que pasó mucho del 2021 ahora, pero lo que se hacía y lo que hacíamos los directivos era cuidar ese cargo. Ese cargo seguía perteneciendo a la planta funcional. Y cuanto mucho lo que se hacía eran disposiciones, las disposiciones son a nivel de supervisión, las resoluciones son a nivel provincia y se realizan después de 2 años o de un tiempo de estar vacante ese cargo o se transforma en otra área. De hecho, así por ejemplo tuvimos en nuestro momento orientación agraria en la 108 desde el 2012 y demás, pero desde la escuela también se defiende eso, porque eso es defender la calidad educativa de la gente y de la comunidad, y más con estas particularidades. Entonces mi interés hoy y al acompañar acá también es saber sobre todo cuál es el instrumento legal que determina que este cargo se cierre. En todo caso, deberá licenciarse o habrá una disposición, pero una disposición en la pirámide legal tiene mucho menos valor que una resolución. Una resolución viene de Rawson y ya está, se cerró el cargo. Pero ni siquiera la docente todavía ha podido cobrar y estar como jubilada la que se jubiló, pero resulta que ya está el dado de baja. Y lo otro que llama mucho la atención en esto de la coherencia, un bien tan preciado por estos tiempos, es que todo esté tan, que estén en guardias de cenizas y no se puede utilizar la escuela por un lado y que por el otro lado se decida la virtualidad. Si no hay agua y electricidad, ¿no? Ahí sacando de lado la importancia del lazo docente y de encontrarse con otros amigos y compartir la experiencia. Así que toda esta demanda tan puntual venimos a acompañar a los papás, siempre pensando en los derechos de las niñeces. Bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Vale? ¿Tu nombre? Cortalo porque no sé cómo. Marcos.